perfecto hijo de Dios, inocente fue, con nosotros en la tierra caminó. Conoce qué es vivir y conoce qué es sufrir. Dolor vivió, sufrido, hijo de Dios. Lloró y sangró. ¿Cómo puede ser? Cayó un Dios así, que su sangre dio. Adoraré a quien me alcanzó. Aleluya, ha sufrido yo de Dios. Algunos hoy te ven como un lejano Dios, mas tu misericordia no siguió. Das gracia al pecador y a quebrantado amor. Si tu llaga así lo demostró, si tu llaga así lo demostró, lloró y sangró. ¿Cómo puede ser? Cruz, soy libre, tus llagas me sanan, te alabo, mi Cristo. Gloria a Dios en lo alto, tu sangre está hablando, tu amor alcanzando, te alabo, Rey Cristo. La gloria a ti por siempre, en tu cruz. Soy libre, tus llagas me sanan, te alabo, mi Cristo. Gloria a Dios en el alto, tu sangre está hablando, tu amor alcanzando, te alabo, Rey Cristo. La gloria a ti por siempre. Por siempre. Adoraré a que me alcance.